11 y 40 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y lo hacemos para hablarles a continuación de actualidad local. Vamos a centrarnos precisamente en informarles sobre asuntos que están relacionados con el área de política de igualdad, también con la delegación de turismo, pero principalmente con el área de la mujer. Para este asunto vamos a conversar con su responsable en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio González, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Remedio, muy buenos días. Muy buenos días. Y lo hacemos porque a las 12, dentro tan solo de unos 20 minutos, está programada en el convento de Capuchinos la presentación de una guía denominada Al hilo de las petaqueras. Ha sido editada por el Servicio de Igualdad de la Diputación de Cádiz y, bueno, pues se lleva a cabo esa presentación coincidiendo también con la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, que, bueno, pues parece se celebra en el día de hoy, ¿no? 15 de octubre. Correcto. Cuéntanos, se lleva a cabo esta iniciativa, una guía que ha sido elaborada, bueno, pues a través de la Diputación de Cádiz, pero importante porque aparecen mujeres ubriqueñas, ¿no? ¿En qué consiste esa guía? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en ella? Cuéntanos un poco los detalles. Vamos a comenzar un poco por explicar en qué consiste el proyecto. Vale. Porque es un proyecto que llevaba realizando la Diputación de Cádiz, al parecer, desde hace más de 2 años, y de repente nosotros ya nos hemos encontrado con un trabajo hecho, un trabajo para el cual no se ha contactado directamente con el ayuntamiento, sino a través de una empresa, que en este caso es Cadigrafía, y que se ha encargado a una historiadora denominada Ana Gómez Díaz Franzón, pues ha elaborado esta guía que, como tú bien dices, se ha denominado para el municipio de Ubrique Al hilo de las petaqueras. Pues bien, este proyecto se trata de una serie de 6 folletos turísticos, resultado de el proyecto global Rutas Turísticas con Perspectiva de Género, incluidas en la actuación aplicación de la perspectiva de género al sector turístico gaditano. Esta actuación forma parte de los proyectos integrales de desarrollo local y urbano de la provincia de Cádiz, que están cofinanciados en un 70% por la Unión Europea, con cargo al FEDER, al amparo del Eje Quinto de Desarrollo Sostenible Urbano y Local 2007-2013 de Andalucía. Y por otra parte, también por la Diputación Provincial de Cádiz. Como ya te decía anteriormente, Rocío, la realización de estas guías ha correspondido a la empresa Cadigrafía, que ha sido la encargada de desarrollar la previa investigación histórica con enfoque de género en las determinadas zonas objeto del contrato, que en este caso se han centrado en la Sierra Norte, la Sierra Sur y la Janda Interior, y la posterior elaboración de 6 guías turísticas que se han denominado Un Paseo por la Igualdad, que es el nombre genérico que tienen, y que corresponden a los municipios de Alcalá de los Gazules, Arcos, Borno, Grazalema, Medina y Ubrique. Se han editado en papel 6.000 folletos para distribuirlos entre los propios municipios. Hoy, precisamente, con esta presentación, nos harán entrega al ayuntamiento de los folletos que nos correspondan, y a través del Patronato Provincial de Turismo. También se han editado en formato virtual en los diferentes espacios web de Diputación. Para quien tenga interés, la página es www.cadizprovinciaigualitaria.com/turismo. Y, pues bien, este paseo por Ubrique contiene itinerarios diseñados para conocer algunos hechos históricos, personajes y lugares relacionados con la lucha por la igualdad de las mujeres y por la consecución de los derechos y libertades. Se trata de un agradable recorrido para comprender la evolución de estas reivindicaciones históricas mientras descubrimos los principales monumentos, calles, plazas y rincones más singulares de nuestra localidad. Se ha elegido esta fecha de presentación, como tú decías anteriormente, ya que este día 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. El Día de la Mujer Rural, que se ha elegido para homenajear al papel fundamental que las mujeres tienen en el desarrollo de sus pueblos y que muchas veces resulta difícil de evidenciar. Hoy se está presentando antes de las 12 en Grazalema, y a partir de las 12 vamos a hacer la presentación aquí en Ubrique. Otro de los objetivos principales de este proyecto, que además de de convertir a las mujeres en protagonistas de esta ruta es contribuir a impulsar y mejorar la competitividad en el sector turístico de la provincia. Por eso se aunan dos delegaciones que en principio parecía que no tenían nada que ver. Uh-huh. Pues bien, desde este punto de vista, el convertir a las mujeres y los logros relacionados con la igualdad de derechos y libertades en protagonistas de los itinerarios propuestos supone promover la innovación y la calidad turística provincial. Así, la existencia de esta ruta puede ser un punto de partida para la creación de nuevos proyectos empresariales que fomenten el autoempleo, desarrollando iniciativas relacionadas con el material que han lanzado en este proyecto. De creaciones, escenificaciones, rutas a pie por los pueblos siguiendo esta guía, pues bien, lo que se le ocurra a cada cual. También hay que tener en cuenta que la edición de estos folletos forma parte de un conjunto más amplio de acciones que se han ido desarrollando en los últimos años y que están recogidas también en la página web anteriormente citada, donde pueden ir los usuarios, los interesados, consultándola. Uh-huh. La idea es contribuir también a superar la segregación que aún persiste entre mujeres y hombres en el sector turístico, que las mantiene a ellas en los empleos más precarios, peor pagados, de baja cualificación y con ganancias medias entre un 10 y un 15% menores. Partimos del hecho de que reducir estas desigualdades constituye uno de los ejes principales para promover la innovación, la calidad y la competitividad en el sector turístico, y tiene una considerable repercusión en la rentabilidad empresarial, por supuesto. En esta línea han organizado una primera etapa de jornada denominadas Igualdad es Calidad, un modelo turístico rentable, celebradas en Vejer, y con las que se abre el debate sobre la importancia de integrar la perspectiva de género en el sector turístico. También han editado diverso material de merchandising con el mismo lema, turismo, uh-huh, igualdad y calidad, y que también tienen intención de repartirlo entre los ayuntamientos citados, en este caso también el nuestro, el Patronato Provincial de Turismo y Tugasa. Otra pata de este proyecto ha sido la elaboración de planes de igualdad para unas 15 empresas hoteleras y o de restauración de la provincia, concretamente en el campo de Gibraltar, la Bahía Noroeste y la Janda Litoral, centrándose en el diagnóstico de los procesos de gestión de recursos humanos y de la clientela interna. Finalmente, se han realizado una guía práctica de recomendaciones para incluir la perspectiva de género en las empresas del sector turístico gaditano, que es un documento de fácil manejo y de contenido eminentemente práctico que la Diputación también tiene previsto presentar en breve. Con esto concluimos realmente dónde se encuadra esta guía, que parece como algo que ha salido de la nada, y podemos comprobar que se trata de un proyecto ambicioso en pro de destacar el papel relevante de las mujeres que tienen todavía en la economía y la precariedad que sigue existiendo en pleno siglo XXI, las diferencias y las segregaciones que existen entre hombres y mujeres, y nos centramos un poco más en nuestra guía. En nuestra guía, que se compone de 9 puntos, y la verdad que la primera vez que hace poco que nos la hicieron llegar, a cuestión de 2 semanas, y la primera vez que la leí, pues me llamó poderosamente la atención. En ella se recogen no solo personas relevantes que yo quizás por mi juventud no tuviese conocimiento, si es que se conoce ya la familia, los descendientes, y también se recogen el nombre de hombres relevantes e importantes que han, con sus acciones, con sus hechos, con su trayectoria, han contribuido a esta lucha por la igualdad de derechos y libertades de las mujeres. Uh-huh. Pues esta guía comienza con un primer punto, haciendo una relación histórica que comienza en el Museo de la Piel, explicando un poco la ruta inicial. Comenzamos por este museo, explica las características históricas y arquitectónicas de dicho edificio y hace referencia en este caso a una mujer, Maribel Lobato Fuentes, que desde 2008, gracias a su empeño y a su constancia, fue capaz de que este proyecto

por dos hermanas, Sebastiana y Ángeles Borges Gómez, que además de ser hermanas, fueron maestras y que tenían la escuela justo debajo de su vivienda. Además, también se hace referencia que sus descendientes, en este caso, también ejercieron la profesión de magisterio. Por último lugar, ya llegamos a la Plaza de la Estrella, que la toman de relevancia en primer lugar por el itinerario que hay que seguir para llegar a ella, por la Avenida de España, los callejones y Avenida de España, que en este caso es nuestro núcleo neurálgico comercial de la marroquinería y de la hostelería. Y por último llegamos ya a esta estatua, que está compuesta por una figura masculina y otra femenina, que sostienen en sus manos los útiles propios de la marroquinería, en referencia a las trabajadoras del sector de la localidad. También, por último lugar y mucho más moderno, hace referencia al Paseo de las Costureras. Pues Rocío, este es un resumen de la guía que vamos a tener oportunidad a partir de hoy de proporcionarle a los ubriqueños y ubriqueñas que tengan interés en distintos puntos de nuestra localidad, que ya diremos, uno de ellos será la Oficina de Turismo y el Ayuntamiento de Ubrique. Y por mi parte, si tienes alguna pregunta en relación con esta guía o con la visita de hoy, por supuesto, agradecer a nuestra diputada Pilar Cuartero, que siempre piensa en Ubrique, siempre tiene la deferencia de venir y de arroparnos con su compañía en este tipo de iniciativa. Por supuesto, muchísimas gracias a ella por la labor que está desempeñando en este mandato. Simplemente, bueno, pues comentar lo que tú ya has ido explicando paso por paso, llama muchísimo la atención, una guía que recibe el nombre de Al hilo de las petaqueras, pero en realidad, contrariamente a lo que podíamos pensar por ese título, por esa denominación, no tiene nada que ver con la marroquinería. Sí tiene que ver, pero no estrictamente, ¿no? Porque se trata de una guía turística que va recorriendo esta zona, comienza en el convento de Capuchinos, en el Museo de la Piel, centrándose en concreto en la figura de Maribel Lobato como mujer empresaria relacionada con el turismo, y termina, como decías, en la Plaza de la Estrella, con ese monumento del petaquero. En realidad, bueno, pues durante todo ese recorrido que nos has estado comentando, se destacan personalidades importantes, tanto hombres como mujeres, que han luchado por la igualdad y que sirve además también como atractivo turístico, ¿no? Con un poco de concienciación dentro de este ámbito, ¿no? En la lucha por la igualdad. Todo esto se enmarca dentro de ese proyecto. Es una guía que vamos a poder encontrar, ¿dónde? Imagino que en el Museo de la Piel, ¿no? Se va a quedar allí esos 1.000 ejemplares que corresponden a Ubrique. Se van a repartir entre el Museo de la Piel, sí, el Ayuntamiento de Ubrique, que tenemos un departamento de turismo dentro del ayuntamiento, y la Oficina de Turismo. Y se recomendará ya a partir de ahora esa guía con este motivo en particular, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que es muy curiosa, muy pintoresca, nadie esperábamos este resultado porque tampoco teníamos conocimiento de los trabajos previos, pero cuando la lees de forma detenida, sí, vas viendo cómo rincones, cómo muchas de nuestras mujeres se van a sentir identificadas, tanto con las personas que aparecen en ella como con los lugares. ¿Cómo no llega a explicar y cómo van a llegar a sentir, sobre todo aquellas que tienen una edad que han podido vivir algunos de los momentos más algunos de los momentos más actuales de los que habla la guía, o incluso que tengan recuerdos porque de antepasado se iban contando las historias y puedan que tengan conocimiento de algunos de los hechos históricos que en esta guía se relata. La autora del contenido es la historiadora Ana Gómez Díaz, que es la que, bueno, pues ha sido encargada a través de la empresa adjudicataria de este proyecto para realizar ese trabajo. Lo que no sabemos, porque no va a estar presente, ¿no?, en la presentación de hoy de esta guía aquí en Ubrique, ¿cómo la ha elaborado? Si a través de archivos, tiene archivos, si ha sido, bueno, pues mediante entrevistas también aquí con personalidades ubriqueñas. Eso sí que lo desconocemos, ¿verdad? Pues supongo que ha sido un poco de todo. pues las informaciones que nosotros ya hemos ido recabando al ponernos en contacto con familiares de las personas que aquí aparecen, con sus descendientes, pues al parecer sí que esta historiadora, a través de esta empresa, pues se han ido poniendo en contacto directo con los descendientes de estas personas que le han ido aportando tanto fotografías como datos históricos, también a través de las nuevas tecnologías, sabemos que Internet hoy día herramienta fundamental para elaborar este tipo de proyectos, y además de visitas in situ, que sí que he podido comprobar que estuvieron aquí ahora cuestión de un par de años, haciendo la ruta y la visita al Museo de la Piel y recabando muchas de las informaciones. Pues ese recorrido que nos lleva desde el convento hasta la Plaza de la Estrella, pasando por la Plaza de Ayuntamiento, La Verdura, Calle Agua, Trinidad, en fin, todo ese recorrido que nos lleva por el casco antiguo prácticamente de nuestra localidad, conociendo además también parte de la historia de Ubrique en cuanto a la lucha, ¿no?, por la igualdad de género. Todo esto se va a plasmar en esa guía que se va a presentar, pues, prácticamente en unos minutos, está programada a las 12 en el convento de Capuchinos, y que forma parte, como decíamos, de ese trabajo que se ha venido desarrollando por parte de la Diputación Provincial de Cádiz, denominado Igualdad es Calidad, un programa bastante amplio, donde, bueno, pues no solo se trabaja dentro de lo que es el tema de perspectiva de género, sino también en el ámbito turístico, ¿no? Se aunan esos dos bloques para conseguir esos objetivos. Así es. Nos vamos a quedar aquí, Remedio. Antes de marcharnos, eso sí, te quería preguntar, dentro de la Delegación de Políticas para la Igualdad, de las diferentes acciones formativas que se están desarrollando o que se han desarrollado en nuestra localidad. Tenemos algunas pendientes, cursos que se han clausurado, como el de habilidades personales y sociales, cursos que están pendientes de desarrollar, como el taller de inglés práctico que se va a llevar a cabo a través de la Delegación de la Mujer, otra serie de acciones formativas que ya sí que se concluían, como ese taller de risoterapia. Así que, antes de marcharnos, y rápidamente te pregunto por esta serie de iniciativas dentro del apartado de la formación. Pues bien, el taller de risoterapia responde a una demanda. Ya hicimos una primera edición antes del verano y había tal demanda que hubo muchas mujeres que quedaron sin poder disfrutar de este taller. Este taller trata de, como ya dimos publicidad en su primera edición, a través de técnica con una empresa especializada, poder llevar a cabo unos sistemas de relajación, de poder afrontar las mujeres los problemas y de la vida cotidiana, y ha tenido tal éxito que ha habido y en absoluto, que me siguen pidiendo las mujeres más talleres de risoterapia. Porque al principio sí que eran un poco reacias y se apuntaron porque decían, bueno, vamos a pasar un buen rato, pero después van viendo cómo las técnicas son innovadoras, son técnicas que ya se están utilizando en otros ámbitos, por ejemplo, en hospitales, trabajan con niños, que en las plantas de oncología, ahora también van a comenzar a tratar estas mismas técnicas con los adultos, porque hay estudios que han demostrado que a través del control de las emociones podemos llegar a obtener una mejoría en nuestra calidad de vida. Entonces ha tenido un éxito rotundo y se volverá a llevar al Consejo Local de la Mujer por si saliese de allí. Fue una iniciativa que se llevó, por tanto, a este consejo. De allí salió y se volverá a llevar para que puedan seguir disfrutando de estos beneficios otras mujeres de nuestra localidad. El taller de que tú bien decías, habilidades, pues ya lo hicimos el año pasado, con escasa afluencia, es un taller que nos manda la mancomunidad a previa solicitud por parte del ayuntamiento. La verdad que en ese caso estuvo un poco reacia porque el año pasado nos encontramos con el problema de que no había suficiente afluencia de público, lo tuvimos que posponer para otra fecha, pero es que resulta de que este año ha sido todo un éxito. Mujeres cada vez más jóvenes, mujeres más mayores, lo han pasado genial y les está sirviendo de mucho. De hecho, están solicitando más tipos de talleres de estas características para poder llevar a cabo estas habilidades que a veces también nos cuesta a las mujeres expresar realmente lo que sabemos. Uno es para expresar lo que sentimos y otro es para expresar lo que sabemos realmente. Por último, hablando del curso de inglés, pues se entiende que, como ya hemos venido reivindicando cada 8 de marzo, que celebramos el Día de la Mujer Trabajadora, pues las mujeres seguimos ocupando los puestos más bajos, con los salarios más bajos, y tenemos menos acceso a la formación, sobre todo en el ámbito rural, porque la mujer sigue en este caso ocupándose de las labores del hogar y del cuidado de los hijos y tiene poco tiempo para su propia formación. Entonces pensamos que es una buena forma de que la mujer se sienta realizada en otra faceta, en la faceta intelectual. Muchas mujeres que estamos ahora con los niños en edad escolar y que quizás no hemos tenido oportunidad de tener unos conocimientos más amplios, otras mujeres que tenemos carreras universitarias, pero que el idioma es una asignatura pendiente y que la coyuntura económica que vivimos es algo fundamental. Y por eso desde el área de mujer se ha tomado esta iniciativa de poder lanzar un proyecto piloto, vamos a ver la acogida que tuviese, para así poderlo llevar al Consejo Local de la Mujer, que sea de forma más continuada. Pues son las diferentes acciones formativas que se van a impartir, las que se han desarrollado y las que están pendientes también de realizar en nuestra localidad, que llegan organizadas por parte de la Delegación de la Mujer. 12 y 7 minutos, se nos agota el tiempo, tenemos que marcharnos porque enseguida llegan otros contenidos, los martes, el espacio de política en esta ocasión. Así que agradecemos a Remedio González, la concejala de la Mujer, de Políticas para la Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, que nos haya atendido. Y eso sí, volvemos a insistir en esa guía que se podrá obtener a través de estos puntos de nuestra localidad, Musa de la Piel, en el Ayuntamiento y también en la Oficina Municipal de Turismo, y en la que, bueno, pues aúna ese recorrido histórico por nuestra localidad en distintas zonas de nuestro municipio, Casco Antiguo principalmente, al mismo tiempo que se ensalza la lucha y el trabajo desarrollado por personalidades del municipio en pos de la igualdad de género. Nos quedamos aquí, Remedio, no sé si quieres comentar algo más. Pues nada más por mi parte, muchísimas gracias por vuestra llamada y por darle publicidad a este tipo de acciones que realmente no tienen tanta redundancia quizá a nivel local, que aún nos queda mucho camino por avanzar, pero sí que vemos que cada vez la sociedad, los ubriqueños, se van abriendo más a este tipo de reivindicaciones, tanto los ubriqueños como las ubriqueñas, y van demandando más programas formativos y más reconocimiento a esta labor de la mujer en nuestra historia, la historia de Ubrique. Pues nos quedamos con toda esa información y seguiremos informando de cualquier otra iniciativa que se desarrolle dentro de este ámbito. Lo dicho, Remedio González, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días.